Carlos Santa Rosa. Carlos, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, han anunciado medidas tanto el gobierno provincial como el nacional que benefician un poco a las cooperativas. Sobre todo esto último que anunció Cilioto el lunes a la noche, de créditos a tasa cero, que incluye no solo a las empresas, sino a las cooperativas, bueno, que también son empresas. Contanos. Exactamente. A ver cómo recibieron. Creemos muy acertada, como decís vos, vamos recibiendo anuncios, toda la población, en realidad, pues esto es el día a día, ¿no es cierto? Sí. Lamentablemente esto que nos ha tocado vivir es muy ingrato para todos, pero bueno, el gobierno también va tratando todos los días de ver cómo, atendiendo principalmente el tema de la salud, en este caso de la salud de los pampeanos, pero también después viendo también cómo acompaña a las empresas. Este anuncio de tasa cero, o sea, tasa cero ya había habido hasta hace poco, bueno, a tasa subsidiada, había créditos accesibles y se quería tener, o sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que la inflación o lo que va a ser inclusive la inflación, pero bueno, también entendíamos de que por más que fueran tasas accesibles, cuando la economía está totalmente parada, casi te diría que es imposible pagar cualquier tipo de tasa. Bueno, entonces este anuncio creo que las pymes, todas las empresas lo deben haber visto con mucho agrado, y entre las cuales nos contamos nosotros, las cooperativas, que somos, como vos lo dijiste, también empresas, pymes la gran mayoría, porque salvo alguna un poquito más grande, que puede haber en las ciudades más grandes, el resto somos todas cooperativas pequeñas, medianas, y que en algún caso, creo que ayer en alguno de los diarios de tirada provincial salía que había habido una cooperativa que no había alcanzado a pagar los sueldos, o había pagado en dos partes, ¿no es cierto? Y máxime lo que se viene en este mes, al tener tanto tiempo, especialmente no poder tener cobranza. Nosotros es casi nula la cobranza. La gente no está acostumbrada a pagar por medios electrónicos. Entonces, con esto quizás va a ser una forma de paliar la situación. Claro, el diferimiento también de la factura de APE para el año que viene también es un beneficio. Sí, en realidad no es el diferimiento de la factura de APE. O sea, en realidad lo que se le hace es diferir al usuario, a una parte del usuario, porque convengamos que por ahí, para que la gente no piense, porque la gente por ahí en esto también hay muchas veces mucha confusión, ¿no? Primero, cuando ni bien aparece la pandemia, decía que no se podían cortar los servicios, es lógico que no se van a cortar los servicios, pero eso no quiere decir que no hay que pagarlos. Claro. Entonces, eso, y en este caso, para un sector de asociados, es, por ejemplo, es un diferimiento que en vez de pagar lo que tiene que pagar ahora en abril, los vencimientos ahora en abril, sí, lo va a pagar, es optativo, ¿no es cierto? El que quiera, es sí, optativo, lo va a pagar hasta en 6 cuotas el año que viene, de enero a junio, si él quisiera en 6 cuotas. Pero es para un abanico de usuarios que, en el caso del residencial, es hasta los que consumen 150 kilowatts sí, mensuales. Los comerciales 2.000, los comerciales 300, hasta 300, 2.000 los industriales y las asociaciones civiles. Por eso abarca a una porción. Claro, ese beneficio es para el usuario residencial, como decía usted, comercial y industrial. ¿Y para la cooperativa la factura de APE o no? No, pero en realidad, ese beneficio lo banca el Estado, porque el Estado a nosotros eso nos lo manda vía nota de crédito, claro, APE. Claro. Entonces nosotros la parte proporcional de lo que implica eso en la factura de APE no la vamos a tener que pagar. Claro. A grandes rasgos, te pongo un ejemplo, en el caso de mi cooperativa de base, que es la cooperativa de Arata, una localidad muy pequeña, es aproximadamente, no llega a un poquito menos del 40% de la factura de APE. Claro, sí, porque el beneficio alcanza el 50%, más o menos 54%. Claro, en general sí, ese 56%, decía, bueno, por eso, cada uno de acuerdo a su estructura y de acuerdo a cómo tengan los componentes de quiénes consumen hasta dónde. Pero bueno, es aproximadamente eso, es el 40% de la factura de APE. Claro. El mismo diferimiento vamos a tener nosotros. Nosotros no se la vamos a pagar a APE ahora y se la vamos a pagar en las 6 cuotas, digamos, el año que viene. Claro. Pero en todos estos casos, para que no haya confusión, es un diferimiento. En ningún momento es una condonación de deuda, en ningún momento no se va a tener que pagar. Claro. No. Y también entendemos de que en estos casos, si bien hay sectores que están muy afectados, hay sectores lamentablemente que están muy afectados, otros en realidad, los que son asalariados, siguen cobrando exactamente el sueldo como todos los meses. O sea, el que no le ha pasado nada sigue cobrando. Por lo tanto, no debería, esa persona no debería dejar de pagar nada, ni esto, ni las tasas municipales, digamos, debería ser solidario responsable, y que, sí. porque no le tocó, digamos, la mala en ese aspecto. Mala hay para todo, ¿no es cierto? Pero por lo menos los ingresos no se le han visto restringidos. Así que creemos que, bueno, a eso deberíamos apuntar todos, ¿no es cierto? Claro. Carlos, y me imagino que esta cuarentena y, bueno, el freno de la actividad ha hecho bajar el consumo de energía. Sí, también. Nosotros no, o sea, los registros por ahí, APE tiene el registro de la provincia, las cooperativas más grandes, algunas han hecho declaraciones, tienen por ahí capacidad técnica de medir más seguido esto, claro. Y por ahí las más chicas un poco menos, ¿no es cierto? Pero sí, sin ninguna duda que esto ha hecho, pero fundamentalmente, a ver, quizás es probable que en los hogares se esté consumiendo igual o más, pero al muchos sectores productivos estar parados o comerciales, eso es lo que hace bajar el consumo de energía, ¿no es cierto?, en la totalidad. Claro. Pero bueno, vuelvo a repetir, no es un registro que tengamos la federación medida ni nada, ¿no? APE seguramente a nivel global de la provincia debe tener mayores precisiones al respecto. Claro. Carlos, recién en el arranque decía lo dificultoso que se hace para las personas que no están acostumbradas a manejarse vía electrónica el pago de la factura. ¿Cómo están tratando de solucionar esto? Las cooperativas más chicas, pensando, bueno, como decía usted, ahí la de Arata. Es que dificultoso, no, imposible, te diría. Y no tenemos forma de... Porque por más que le expliquemos a la gente, por más que le mandemos vía alguna red social, vía algo, pongamos cartelitos en un pueblo pequeño, no hay forma. La gente no tiene acceso, no está acostumbrada, no le gusta. No, o sea, sí, o quiere el papel en la mano, el recibo de que pagó. Sí, está acostumbrado así la persona mayor también. Exactamente. Sí. Quiere ver el sello, del cajero quiere ver. Sí, por más que nosotros insistamos, intentemos y mandemos y hagamos comunicado, en la práctica no hay forma, sinceramente. Así que, y mucho más, se imagina que, qué sé yo, de que en cuestiones normales, alguno que por ahí, bueno, con tiempo, despacio, va estudiando, pero en esto que se mezclan un montón de cosas, o sea, medio compulsivo, rápido, siendo que hoy, no sé, que tenga que ir a un cajero, porque no vamos a pretender que todas las personas por ahí puedan tener una computadora en su casa, pero que lo tengan que hacer a través de un cajero, hoy con los cajeros que hay cola, con la pandemia que no se puede salir a la calle. Entonces la gente, con más razón, todo eso hace que espere, está esperanzada en que dentro de las medidas estas de restricciones, en algún momento se diga que nosotros podemos tener abierto, que yo personalmente pienso que no debería a esta altura haber ningún impedimento, porque tomando los recaudos, primero que nosotros somos empresas que estamos acostumbrados a tener los recaudos de cualquier naturaleza, ¿no es cierto? Pero no va a haber ningún problema en que la gente haga una pequeña cola con las distancias, con los recaudos necesarios, y pueda abonar. Así que bueno, creemos, ojalá que pronto eso se pueda revertir. Sí. Bien, Carlos, no sé si quiere completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, en líneas generales comentamos todo lo de la actualidad, así que nada, gracias por el llamado y por poder tener a la sociedad informada de los servicios en la provincia de La Pampa. Bien. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, igualmente.